Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña lo más dulcito de Alba Ciudad, Brian Noguera. Uy, uy, uy, Brian, esa corbata, no me había dado cuenta que estás de lo más formalito. Guapísimo vino nuestro Brian el día de hoy. Y abriendo la ventana, con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, sí señor, abrazos a quemarropa, a esta servidora, Enza García. Y abrimos ya con este clásico de Son Tizón. Son Tizón es una agrupación que ahora es Victuaya, ¿no? Pero cuando surgió a principios del 2000, era Son Tizón y escribió este tema, Fénix. Así es que el Fénix, ¿qué es el ave Fénix? El ave Fénix es una ave mítica que, de acuerdo con el mito, con la leyenda, es una ave que tiene la capacidad de renacer de sus propias cenizas, ¿no? Es una ave que vive, es hermosísima, vuela, no sé qué, y de repente, ya cuando está envejeciendo, se incendia, se quema, y de esas cenizas sale un ave totalmente nueva, ¿no? Y así es el pueblo venezolano, porque así este tema lo popularizó Son Tizón después de los sucesos de abril de 2002. Y el pueblo venezolano demostró ser como el ave Fénix, que renace de sus propias cenizas, y vamos a renacer después de este incendio generalizado que estamos viviendo, este incendio histórico que estamos viviendo. Vamos a renacer como el ave Fénix, ya lo hemos hecho. ¿Ustedes creen que fue facilita la gesta de la independencia? No, señores, eso fueron muertos, heridos, pérdidas, y el pueblo venezolano renació libre. Después, ¡pum!, las guerras federales, más enfermedades, más muertos, más heridos, más hambre, más miseria, y ¡pum!, el pueblo venezolano renació. Vino la dictadura de Juan Vicente Gómez, después vino una transición, Pérez Jiménez, la Cuarta República, el Caracazo, y ¡pum!, el pueblo venezolano en 1998 renació, dirigido por el comandante Hugo Chávez. Vienen los sucesos de abril de 2002, 11, 12, 13 y el 14 de abril, el pueblo venezolano renació como el ave Fénix, como ha renacido después de paro, sabotaje petrolero, después de las guarimbas 1, 2, 3, 4, 5, 6, el año pasado. Veamos, cada persona que salió a votar por la Asamblea Nacional Constituyente, independientemente de que haya llenado las expectativas o no, pero todos los que salimos a votar ese día lo hicimos apostando por la paz, porque ese era un mecanismo para pacificar el país, y ese objetivo lo logró. Veamos como que cada una de esas personas que salió a votar en medio de la guerra que tenía montada a la derecha, como una de las cenizas, una de las plumitas que se fueron uniendo, y salió este gran Fénix. Pues el pueblo venezolano va a seguir renaciendo de las cenizas. Ese es nuestro destino como pueblo. Así que bueno, este tema de Son Tizón, Fénix, donde dice a cada 11 le sale su 13. Y estamos viviendo, ¿no? Hay varias informaciones que darles, ¿no? Sobre todo tiene que ver, fíjense ustedes, todo el cerco que se va estrechando sobre nuestro país. Ahora tenemos los problemas con Panamá, ¿no? Que llega a Panamá y entonces lanza sanciones en contra de Venezuela. Venezuela aplica el principio de la reciprocidad, ¿no? Recordemos Panama Papers, y Panamá, que es una gran lavadora para la legitimación de capitales, pues bueno, se toman acciones contra empresas y personalidades panameñas, y entre eso, pues eso afectó a Copa Airlines, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, que llega a Panamá y el gobierno de Panamá y suspende la operación comercial de las aerolíneas venezolanas que iban a Panamá. Entonces, en Panamá, para aquellas personas que necesitan viajar, ya sea por negocios, para visitar familiares, o que quieran emigrar, Panamá, como ya casi no hay vuelos directos hacia Venezuela o son muy costosos, Panamá es una ruta de tránsito. Usualmente, quien quiere viajar a otros países, se llega hasta Panamá, y en Panamá se va para otro lado, para el lugar de su destino. Entonces, ¡pum! Ahí está, un bloque más, una pared más dentro de este bloqueo. Pero bueno, por un lado tenemos esta situación con Copa Airlines, que era algo que decía el presidente panameño, no, vamos a resolver esto por la vía diplomática, vamos a hablar. No, estas suspensiones por 3 meses de las aerolíneas, 90 días prorrogables, de medidas tomadas por ambos países, no, por Venezuela y por Panamá. hablar y de repente sale con el palo cochinero de suspender a las aerolíneas venezolanas en suelo panameño. Bueno, señores, tenemos convenios, tenemos buenas relaciones con el gobierno nicaragüense. Sería interesante que se establecieran rutas comerciales, rutas aéreas con Nicaragua, para que Nicaragua funja como funge Panamá, que es como encrucijada para aquellos venezolanos que por diferentes razones necesitan viajar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos por un lado. Por el otro lado, el presidente Nicolás Maduro pues manifestó su voluntad de tener buenas relaciones diplomáticas con otros países, ¿no? Con España, con la Comunidad Europea, siempre y cuando esas relaciones se basen en el respeto. Bueno, se envió una notificación al gobierno español, al gobierno del Reino de España, para que nuestros embajadores retornen, ¿no? El embajador de Venezuela retorne a la embajada en Madrid y viceversa. Bueno, vamos a ver qué ocurre ahí, ¿no? Pero realmente la política del gobierno de Mariano Rajoy es sumamente hostil hacia la revolución bolivariana y hacia Venezuela, porque de verdad que si es por el gobierno español, todos los que estamos aquí que nos muramos de hambre por el bloqueo. Son las 8:15, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, y por ahí está sonando la primera llamada. Perfecto. Les recomiendo, ¿no? Nos comparte nuestro amigo Juan Martorano un artículo que se llama Dólar Today no murió, se multiplicó, que es peor, sí. De hecho, esta proliferación, esta zambumbia de páginas web con las cotizaciones del dólar negro o dólar paralelo, pues han hecho que los precios se disparen de una manera astronómica y que no se estabilicen. O sea, es que antes por lo menos te subían los precios una vez a la semana. Ahora es una cuestión de horas, de minutos, ¿no? Y bueno, todo esto forma parte de este cerco, de este acoso cercano a las elecciones del próximo 20 de mayo, ¿no? Tenemos la primera llamada, Brian. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Qué bueno, me alegra. Buenos días para ti, a Brian, a la gente de Alba Ciudad, usuaria y usuario. Hablamos desde aquí, desde el Serrucho de Latillo. Ahora no tenemos una página, ahora hay como tres. No, hay muchísimas, son como 4 o 5. Ah, bueno, fíjate, yo estoy calculando que son 3, porque son varias, me dijeron que eran varias. No, y mira, Luis Salas, que lo quiero compartir hoy, espero que me dé chance, hace un análisis sobre estas páginas web, cómo actúan, y una de las cosas que dice, que estas páginas web lograron lo que el gobierno bolivariano no ha podido, acabar con Dollar Today. Bueno, fíjate. Porque Dollar Today, hacer que la cotiza más baja, murió, ya nadie se basa en Dollar Today, sino que tienden a basarse en la que cotiza el dólar más alto. Más alto, correcto. Por ahí va. Uh-huh. Pero bueno, dentro de todo, veremos a ver qué pasa de aquí al 20, porque el 20 son las elecciones, ¿verdad? Y qué habrá después del 20, es una expectativa muy grande. De todas maneras, yo vengo por otro lado hoy, y esto se refiere a... Hoy en varias emisoras me han hecho el favor de nombrarme por allí, para bien, por supuesto, en este sentido. Nosotros estamos pidiendo desde hace tiempo, ¿verdad?, que se nos incluya, no las personas con discapacidad nada más, los adultos mayores y todas aquellas personas que están necesitando de la cuestión farmacéutica, pero sobre todo por las personas que tienen discapacidad. Cuando uno sacó el carnet de la patria, dentro del cuestionario te preguntan, ¿tiene alguna discapacidad? Si ella no la ve, por supuesto que uno tiene que decírsela. Claro. En mi caso, por supuesto. ¿Usted tiene algún informe? Me dijo, sí, pero yo tengo algo mejor y debe haber allí un espacio para que usted lo anote. Este es, yo se lo enseñé porque lo tengo plastificado, este es el carnet o la tarjeta del hospital. Esa tarjeta dice sencillo, José Antonio Risque, División Metropolitana, porque así se llama, de oftalmología, y un número que empieza por 138, los otros ustedes nunca me recuerdo. Si usted los marca, así como yo le estoy diciendo, entra a la parte informática del hospital y marca todo ello, pisa todo ello, o sea, entra allí y eso está digitalizado. O sea que cuando entras al 138, marca el otro número, te da el nombre mío de lo que fui operado, qué es lo que tengo, cuántas veces me operaron, qué debo utilizar y los récipes que se me han entregado. Allí sale. ¿Para qué me lo pides si lo tienes allí? Ahora, nos hemos preguntado y estamos haciendo un título a campaña, de verdad, ¿para qué me lo preguntaste si no lo incluyen dentro del carnet de la patria? El carnet de la patria no lo tiene. Yo lo comprobé el día domingo pasado. No lo tiene el carnet de la patria. Señores, por favor, si tú tienes un censo a la mano y sabemos que la José Gregorio Hernández no lo tiene, porque no lo tienen, no tienen el censo de los 16 millones de personas que están censados, ellos no tienen el censo de las personas que tienen con discapacidad como lo tiene el carnet de la patria. Entonces estamos buscando que lo utilice el carnet de la patria. Anteriormente, en las cédulas de identidad habían unos renglones. El portador de esa cédula decía, tiene ojos pardos, tiene cabello negro, mide tanto. Y se pidió en una oportunidad desde hace mucho tiempo que se incluyera el tipo de sangre que uno tenía, porque era importante. Y eso se lo estamos pidiendo también a la gente que usa el carnet de la patria, que lo incluyan. Para eso es el BQR. Que nos incluyan en eso, por favor. Que nos incluyan en eso, porque la José Gregorio Hernández acaba de decir que ellos han entregado, la señora Zoraida Ramírez Osorio, se llama la directora, acaba de decir que hay 1.350.000 ayudas que se han entregado. Yo pido con todo respeto que nos digan si eso es cierto. Será en los 18 años que tenemos de revolución que se ha entregado esa cantidad, porque últimamente no tenemos ni con qué comprarla. ¿Cómo nos dicen eso? Por Dios. Entonces tú vas a pedir un bastón, que es la ayuda técnica que necesitamos la gente que tenemos discapacidad visual, y nunca lo consigue. Y te ponen a esperar. Te ponen a esperar. Igual que con las medicinas. Yo tengo 7 meses esperando por Salud Ya. Y ya me dijeron, si no te llegan de aquí a final de este mes, que es el día 30, vuelve a reclamar. Va a pasar un mes, van a pasar otros meses. Ojalá lleguen las medicinas que yo necesito. Ojalá lleguen los bastones que necesitamos nosotros. Y ojalá nos incluyan dentro del carnet de la patria para que tengamos un censo. Otra cuestión, han llamado mucha gente, no sé si aquí podrá llamar uno, donde le están pidiendo a través de lo que es el registro civil, la certificación. Pregunto yo, ¿por qué tienen que pedir una certificación si el Consejo Nacional Electoral, que es el que lleva el registro civil, lo tiene digitalizado, hermano? Con el número de tu cédula te sale todo ese registro. ¿Por qué lo están pidiendo? Ah, vale 500 bolívares. Entonces, ¿por qué las alcaldías se prestan a ello? ¿Por qué la división correspondiente a la alcaldía te exige 500 bolívares? ¿Para qué? ¿Eso será parte de la ley? No puede ser, hermano. Si el Consejo Nacional Electoral, que es el que lleva el registro civil, tiene digitalizado las personas que estamos inscritos allí, tú con marcar el número de tu cédula te pueden dar todos esos datos. Entonces, ¿por qué tú tienes que hacer un registro a una persona que acaba de nacer y te piden 500 bolívares? Y eso se vence cada 6 meses. Imagínate. ¿Y por qué razón tiene que ser eso si eso está digitalizado para toda la vida? ¿Qué tal? Bueno, esperemos que el amigo Sala nos aclare una cantidad de cuestiones sobre la cuestión de la de esta cuestión de las monedas y de lo que viene, pues de lo que tenemos que intuir y aprender. Esperamos por esa clase magistral. Gracias, gente, bueno, y hasta mañana. Un abrazo grande, hasta mañana, querido Fernando. Son las 8:23. Ya se acerca el momento de hacer la pausa y recordemos, hoy es 12 de abril. Hoy fue un día, el 12 de abril de 2002. ¡Ay, Dios mío! El 12 de abril de 2002 fue un día nefasto para los venezolanos y las venezolanas, ya que se había consumado el golpe de Estado. Comenzaron allanamientos en los sectores populares, empezó una cacería de brujas, fue el asedio a la embajada cubana, fue la detención arbitraria e ilegal y el cuasi linchamiento de la, aquel entonces de defensor, no, diputado defensor del pueblo, bueno, Tarek William Saab y de el ministro Rodríguez Chacín. Fue cuando vimos una de las peores caras del fascismo venezolano. Vamos a recordar este día con este temazo de Carota Ñemi Tajá, donde prácticamente hace todo un desfile de aquellos que traicionaron no solamente al comandante Chávez, sino que traicionaron a la patria. Se trata del Testamento de Judas. Ya venimos. Soy el Judas Miquilena y voy directo al infierno. Aquí está mi testamento para que formen el gobierno. A Pedro Carmona Estanga le dejo de mil amores la silla para que se siente y gobierne en Miraflores. Pero si llegan las hordas con la gran cacerolera, también le dejo a Carmona unos zapatos de goma para que salga tu carrera. A Guaycaipuro le dejo con todo mi corazón un gorro para que se cubra su cabeza de papelón. Porque lo quiero mirar con su gorro en la cabeza, con un letrero que diga, ¡soy el rey de PDVSA! Para ti, Carlos Ortega, aquí te dejo. Síganos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. El ministro del Poder Popular para la Salud, Luis López, informó que esta semana incorporarán la red de Barrio Adentro como centro de vacunación, así como las plazas Bolívar y centros comerciales. Este domingo, el titular de la cartera manifestó mediante su cuenta en Twitter que vamos a incorporar esta semana la red de Barrio Adentro como centro de vacunación, además de las plazas Bolívar y centros comerciales. El Plan Nacional de Vacunación buscará combatir 14 enfermedades y atender a 9 millones de personas que podrán recibir las siguientes vacunas: BCG, hepatitis B, polio, polio oral bivalente, pentavalente, antiamarílica, trivalente, viral, sarampión, rubeola, toxoide tetánico y diftérico. Este plan va dirigido a niños, niñas, adolescentes, embarazadas, adultos y se estará llevando a cabo en el país hasta el 13 de mayo próximo. El plan de vacunación que se va a implementar en la República Bolivariana de Venezuela está acompañado por la OPS, acompañado por los especialistas venezolanos y acompañado por la misión médica cubana. Este plan nacional de vacunación que nosotros hemos venido a presentar aquí está diseñado para atender a toda la población. Estamos estimando colocar cerca de 11 millones de dosis a 9 millones de personas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Atrévete a mirar más allá. Difícil se me hace. Luciano Pereyra con Todo a Pulmón. Por cierto, también la cantan, la canción la cantan en lengua mapuche. Ese fue esa parte que no se entendía, esa parte que no era en español, bueno, es en lengua mapuche. Y continuamos aquí en La Ventana y nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Jesús Miguel Morales, conocido también como Isambe Ahmed Meblevie, que le mando un besote. Dice, saludos amigos ventaneros, gracias Enza por seguir levantándonos el ánimo cada mañana. Estamos llamados a resurgir del fuego abrasador del espíritu creador, de la inventiva, del mar de posibilidades que se abren ante las dificultades, como el ave fénix, y cuelga una hermosa imagen de un fénix. Y bueno, también nos escribe el poeta del Morralito, quien dice, en sintonía desde el rancho, esta vez sí a tiempo, escuchándote amiga, haciendo mil cosas y también muy contento. Me alegro muchísimo, por cierto, en el marco del Festival de Teatro, el poeta del Morralito va a montar un espectáculo humorístico en el Parque Los Caos, ya las fechas no las tengo a mano. Están aquí publicadas, pero no las tengo a manos en este momento como para decirlas, ¿no? Pero vamos a estar atentos a este evento del poeta del Morralito. Por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, nos escribe Juan Martorano y dice, gracias querida Enza y La Ventana por la recomendación del artículo. Besos para ti y a tu extraordinario equipo de Alba Ciudad. Excelente artículo de Luis Salas, lo leí, es muy bueno. De hecho, su artículo me inspiró a escribir el mío. Entonces, bueno, fíjense, el artículo de Luis Salas dice lo siguiente, ¿tenemos llamada? No, están aquí conversando. Vamos de verdad, porque es importante que ustedes tengan conocimiento de esto, ¿no? El artículo se llama Dollar Yesterday, AirTM Today, ¿no? Entonces, esta es una primera entrega. Dice Luis Salas, recientemente un exfuncionario del área económica afirmaba en una entrevista por el canal del Estado que la única manera de resolver el problema de la especulación cambiaria era que el gobierno recuperara la autoridad monetaria. Eso es una verdad indiscutible. Sin embargo, acto seguido, remataba su sentencia señalando que dicha autoridad solo se lograba autorizando de nuevo el funcionamiento de las casas de cambio y creando un mercado libre cambiario donde los sectores privados oferten a precio de mercado sus divisas y otros privados las compren. Según él, esto acabaría definitivamente con la especulación en el tipo de cambio y, por tanto, con la de los precios en la economía. Nuestra opinión con respecto a este diagnóstico, para nada novedoso, es que pese a lucir teóricamente sensato, en la práctica ha resultado fatalmente errado y de por sí, en cuanto lineamiento a seguir, encierra toda la tragedia de la política cambiaria de los últimos años. Por lo demás, es casi increíble que se siga afirmando esto en el contexto de la existencia del actual DICOM, pues no es precisamente el DICOM la materialización de buena parte de lo que el exfuncionario pide. Un trimestre con el DICOM. ¿Qué ha pasado con el DICOM? Bueno, dice Luis Salas, en efecto, según reza en el convenio cambiario que le dio origen, el DICOM es precisamente un mercado libre de divisas entre privados, que partió con una unificación de los tipos de cambio oficiales, ocurrida cuando se eliminó el DIPRO, algo que celebraron tanto tirios como troyanos, y cuyo tipo de cambio resultante proviene de la puja entre demandantes y oferentes, pretendido precio de equilibrio del mercado cambiario que pasa a ser considerado entonces el precio real del tipo de cambio. Esto significa, entre otras cosas, que el Estado ya no es el proveedor de los dólares, de dólares baratos, son los privados, bien sea empresas o personas particulares, por ejemplo las que envían remesas, quienes los ofertan siguiendo las reglas de la oferta y la demanda, para lo cual el Estado lo único que hace es ofrecer un espacio legal que sustituya al mercado negro. Puede contraargumentarse que para que sea un mercado libre, totalmente libre, habría que permitir la proliferación de las casas de cambio. Pero si bien estas no se han autorizado del todo, hay al menos tres casas de cambio operando, además de los bancos públicos y privados. También es verdad que existe cierto oscurantismo en la manera como finalmente el Banco Central de Venezuela informa el tipo de cambio resultante. Pero si averbamos, no es más oscuro el que publica en las páginas de marcadores mal llamados paralelos y que tantos toman como el tipo de cambio real. Recapitulando, tenemos un libre mercado legal, el DICOM, formado por privados, cuyo precio unificado del tipo de cambio resultante, otra vieja exigencia de los expertos económicos cumplida por el gobierno, es asumido como el tipo de cambio oficial del país. Ergo, en la práctica, ya no existe el control cambiario. Lo único que ocurre es que el Estado no está ofertando divisas, lo que es un problema distinto, pero de por sí es otra aspiración de los expertos de todas las tendencias satisfecha por la política pública. ¿Ha mejorado la situación desde entonces? Bueno, estamos ahí. El Estado ha, cum- cumplido todas las exigencias de los privados y sin embargo no ha mejorado y sigue el dólar para arriba por estas páginas web piratas, ¿no? Bueno, el 5 de enero de 2018, cuando se anunció el actual dólar, el actual DICOM, el tipo de cambio paralelo de referencia, entonces el dólar today, marcaba 128.446 por dólar. Para el 6 de febrero, cuando se realizó la primera subasta del DICOM, el mencionado marcador paralelo montaba 227.000 bolívares por dólar. Su valor más alto lo alcanzaría el 25 de enero, cuando llegó a 264.000 por dólar. Ahora, al viernes 7 de abril, tres meses luego de anunciado el DICOM y a dos de su primera subasta, el Today sobrepasó la barrera de los 300.000 bolívares. Exactamente se colocó en 305.000. Todo esto mientras el tipo de cambio oficial, que comenzó en 25.000 por dólar al arrancar el DICOM, sufrió una devaluación en torno al 100%. Sin embargo, tal vez lo más importante ocurrido en este tiempo es el posicionamiento de otros tipos de cambio paralelos. Es decir, el DICOM no solo no ha podido derrotar al dólar today, lo que era su promesa, además de estabilizar la economía. Es decir, el Estado dijo, bueno, está bien, los privados, bueno, está bien, bajó la cabeza, vamos aquí, oferta libre entre privados del dólar a través del DICOM. Y, o sea, es que el Estado complació en todo al sector privado y no se ha derrotado el dólar paralelo, sino que la situación se ha empeorado. Entonces, sin embargo, dice Luis Salas, tal vez lo más importante ocurrió en este tiempo es el posicionamiento de otros tipos de cambios paralelos. El DICOM no solo no ha podido derrotar al dólar today, lo que era su promesa, además de estabilizar la economía. Ya habíamos alertado de la existencia de fuertes razones para el no funcionamiento del actual DICOM en los términos planteados, sino que en la práctica debe vérselas ahora también con otros marcadores para dicho mercado. O sea, ya no hay solo uno, sino varios paralelos. El más notorio es RTM, pero además están Dólar Pro y Local Bitcoins, entre otros. Todos ellos, valga decir, ofertando precios por encima del Today. Los paralelos del paralelo. En efecto, múltiples noticias han circulado en estos días en torno al hecho comprobable en la práctica de que en el mundo del mal llamado mercado paralelo de divisas, más adelante en una próxima entrega explicaremos el porqué de lo mal llamado, el precio de referencia ya no es necesariamente el que publica Dólar Today. Esto no es, sin embargo, un fenómeno del todo nuevo. Por una parte, antes del posicionamiento definitivo del Dólar Today, existían otras páginas con precios de referencia, como por ejemplo Lechuga Verde, a los que esta desplazó. Como también es verdad que en la compra y venta cotidiana de divisas en el mercado negro, hace rato que se traza a diferentes precios, no necesariamente coincidente con el que publica la susodicha página, si bien por lo general siguiendo sus oscilaciones al alta o a la baja. Esto venía siendo especialmente cierto en el menudeo, donde las personas naturales que ofertaban divisas provenientes del ahorro o de remesas, dadas sus necesidades de bolívares, debían enfrentarse con los precios impuestos por los compradores, sobre todo cuando estos últimos son cambistas profesionales, con todo lo ambiguo que puede ser el término profesional en este ámbito. En las mesas de dinero, donde se transan mayores cantidades por parte de bancos, empresas y demás grandes tenedores, la situación suele ser otra. Es decir, una persona que tiene familiares en el exterior que le manda los dólares, no las va a cambiar, no las cambia por el DICOM porque no le gana muchos bolívares, entonces las quiere vender al precio de Dólar Today o de estos marcadores, pero ese no es el precio real en que se los compran, porque siempre los compran mucho más bajo. Sin embargo, este precio que colocan estas páginas es el que sirve de referencia para marcar los precios. Adicionalmente, si bien se están dando a conocer, tampoco se trata de páginas de referencia exactamente nuevas. Como señala quien funge como responsable público del portal RTM, esta tiene al menos 3 años abonando el terreno y Venezuela representa una cuota muy importante de sus mercados. De hecho, la fecha de apertura de la cuenta Twitter de RTM data de mayo de 2015. Por su parte, Dólar Pro forma parte de esos portales que, al igual que RTM, han surgido al ritmo del aumento de las remesas. Han surgido por eso, no como una página política, sino que al haber venezolanos en el exterior que están enviando remesas a sus familiares, pues esto ha hecho que surjan estas páginas web, ¿no? La cuenta Twitter de esta cuenta tiene una estética que se parece igualito a la de Dólar Today y data de junio de 2017. La particularidad de estos portales o la singularidad que ofrecen frente al Dólar Today es que se supone que basan sus cálculos no en estimaciones econométricas como Dólar Today, especulativas, sino en datos reales, resultantes de operaciones de intercambios reales. Es decir, hay una persona que está ofreciendo unos dólares y otra se las compra en base a esa puja que hay entre oferentes y demandantes. Lo que hace el DICOM, lo hacen estas páginas. Ya no se basan en la especulación desestabilizadora de Dollar Today, sino que supuestamente se basan en algo mucho más científico, que son los intercambios de dólares reales, ¿no? Entonces, una de las cosas, ¿no?, la particularidad de estos portales es que, bueno, vamos a seguir. En la cuenta de Twitter de Dollar Pro se puede leer, por ejemplo, lo siguiente. Dollar Pro es el único portal informativo que refleja el precio del dólar alimentado por los verdaderos actores profesionales del mercado cambiario en Venezuela, ¿no? RTM, por su lado, quienes, contrario a los anteriores, se declaran apolíticos, en parte porque no son venezolanos, y ofrecen, según ellos, este mismo servicio de compra y venta digital de divisas y activos en más de 125 países, afirman generar una tasa objetiva derivada de la oferta y la demanda de un mercado transparente y sin motivos alternos. En parte, esta es la razón por la cual su repentino salto a la fama y posicionamiento transcurre en medio del estancamiento, con retrocesos incluidos, observado desde febrero en el marcador Dollar Today. En un editorial reciente de la página web 15 y último, se afirmaba que dicho estancamiento en buena medida es estacional, influenciado por el pago de impuestos. Pero además, también suele ocurrir que la entrada en funcionamiento de cualquiera de los esquemas cambiarios ensayados por el gobierno desplaza temporalmente las expectativas de evaluacionistas hacia ellos. Como quiera, lo cierto es que dicho estancamiento acontece en medio de una vertiginosa corrida especulativa a nivel de precios, lo que valida nuestra tesis, ¿no?, la de Luis Salas, con respecto a que la inflación y ahora hiperinflación venezolanas no son en esencia monetaristas, sino resultante de una violenta puja distribuida entre precios y salarios. O dicho de otra manera, si bien no es verdad que el origen de la inflación en Venezuela sea monetario en el sentido en que lo plantean los economistas convencionales, ¿verdad?, es decir, producto de un exceso de liquidez monetaria, algo demostrado como falso por José Gregorio Piña y mi persona en El mito de la maquinita, tampoco lo es que sea provocada meramente por la manipulación del tipo de cambio, como erróneamente sostienen algunos analistas afines al gobierno e incluso voceros oficiales. Ciertamente, el detonante fue una manipulación radical del tipo de cambio, pero desde hace rato que el ajuste permanente de precios tiene vida propia, siguiendo el fenómeno de histéresis e internacionalización de expectativas propio de toda puja distributiva no resuelta y que se prolonga en el tiempo. Es la puja de compra y venta de dólares, lo que marca el aumento de precios. Esto explica por qué cuando baja o no sube Dollar Today, los precios siguen subiendo o no bajan. La indexación de los precios al mal llamado paralelo en el escenario nuestro venezolano actual es circunstancial y a conveniencia no matemática. Y en medio de dicha indexación circunstancial se producen fenómenos de retroalimentación no lineales. El paralelo sube jalando los precios, pero los precios a su vez necesitan al paralelo para subir. En principio, por razones de legitimación y blanqueo, ¿no?, que es la clásica justificación de los comerciantes de subir los precios porque sube al paralelo. Pero posterior inmediatamente, porque al generalizarse la indexación, necesitan que el paralelo suba, es la forma de no perder lo menos posible o mantenerse adelante en la puja distributiva. Es decir, sube el dólar, los comerciantes suben los precios, pero ellos necesitan que siga subiendo. Entonces siguen subiendo los precios. Es que es algo de realmente perverso. En el caso particular de quienes reciben remesas, esto último es especialmente cierto, ya que se trata de personas que deben enfrentarse a la realidad de la hiperinflación y la hiperespeculación de todos los días. No les conviene un tipo de cambio paralelo estancado o a la baja, dado lo cual son susceptibles a abandonar el existente si el caso es que se estancó o baja, como ocurrió con el Dollar Today entre febrero y marzo pasado. Es decir, a mí me llegan las remesas, yo necesito comprar carne, yo necesito comprar huevos, necesito comprar pollo, necesito comprar medicinas a precios especulativos. Entonces, ¿qué ocurre? Oye, al igual de que el DICOM no sirve porque es muy bajo, si la cotización Dollar Today es la más baja, pues me voy para la más alta. Y que a la hora de la chiquita tampoco te la van a comprar a la más alta, porque siempre los compradores de dólares te van a regatear. Pero fíjense cómo se está manejando todo esto, ¿no? Y si esta susceptibilidad se conjuga con los operadores, con que no tienen, ya va, que ya me perdí. Como ocurrió con el dólar en febrero y marzo pasado, si esta susceptibilidad se conjuga con los operadores que no tienen reparos en comprar los dólares más caros, porque también los hay, pues tiene la expectativa de que seguirá subiendo, más los servicios de nuevos marcadores interesados de manera casi que altruista en hacer que su dinero valga más, como reza el eslogan de AirTM, empezamos a explicarnos lo que está pasando con esta proliferación de nuevos paralelos. Es decir, bueno, yo no me importa comprarlo más alto, el dólar, el precio más alto, porque igualito va a seguir subiendo. Todo lo cual quiere decir que más allá de la manipulación política de los precios de referencia al mercado cambiario paralelo, cada vez más estamos en un escenario donde ya no es solo dicha manipulación lo que explica o causa el alza de los precios. De hecho, es lo contrario. En su etapa más madura, la escalada de los precios en el escenario de la puja distributiva está empujando al tipo de cambio mal llamado paralelo. Es decir, el aumento de los precios es lo que hace que el dólar paralelo suba. Y de hecho provoca lo que parecía imposible y que el gobierno nunca supo hacer, dejar atrás y desplazar al dólar today. El detalle es que no lo ha hecho por un único, transparente y legal tipo de cambio oficial, sino por una serie de tipos de cambio tan ilegales como aquel. Ciertamente, esta no es la única razón. A los comerciantes e importadores tampoco les conviene un tipo de cambio paralelo estancado o a la baja. En realidad sí les conviene, pero como ninguno tiene seguridad de que los otros no muevan sus precios, cada uno mueve los suyos en consecuencia y por prevención, lo que alimenta la escala típica de las pujas distributivas. Es decir, si bien a los comerciantes e importadores les conviene un cambio paralelo estancado a la baja porque las cosas les salen más baratos, pero como no tienen la seguridad de que eso ocurra o se mantenga, ellos siguen subiendo los precios para tener dinero para poder importar, para poder pagar. Ya no confían. O sea, es una cuestión, el dólar bajó, no, pero puede subir, entonces siguen subiendo los precios para tener una reserva de dinero. Eso es otra de las cosas que ocurre. Desde luego, no hay que descartar que esta proliferación de otros marcadores paralelos es un negocio en sí mismo, una suerte de bachaqueo cambiario digital y virtual que no escapa mucho de las reglas especulativas del bachaqueo digital. Nada de esto quiere decir, sin embargo, que deba considerarse que el tipo de cambio paralelo expresado en ellas sea más real que el oficial o el que marca Dollar Today, o que de verdad exprese aséptica y objetivamente el valor o precio de equilibrio de las operaciones cambiarias en nuestro país y, por tanto, haya que reconocerlo como el valor de nuestra moneda frente a las otras. Eso sería repetir al cubo el error cometido ante Dollar Today, el cual, pese a todas las críticas y acusaciones de falso que se le dirigen a cada tanto, la propia institucionalidad, el propio gobierno, terminó validando, naturalizando y reconociendo como un mercado cambiario. Pero ¿cómo se cometió este error y en qué situación nos coloca? Ahora será materia de nuestra segunda parte. Estaremos atentísimos a esta segunda parte de los trabajos desarrollados por el economista Luis Salas, aquí en el estado. Hice contacto con él a través del Facebook, quedamos en una entrevista, pero bueno, estamos pendientes de la fecha, pero lo he estado llamando y no me cae en la llamada, vale, qué broma. Pero esta es una promesa que se las tengo, mi ventanero. Pero de verdad, les recomiendo que sigan los artículos de Luis Salas. Él dirige la página web 15 y último, maneja la página web 15 y último, donde hay unos excelentes análisis económicos escritos de una manera bastante sencilla, ¿no? Y de verdad que este no tiene desperdicio, igual que el que hizo de la reconversión, escribió sobre la reconversión. No he leído el tuyo, Juan, lo voy a leer con calma y bueno, ya lo comentaremos mañana. Dice Juan Martorano, gracias, bella mujer. Oritense García comentó este artículo en La Ventana Abierta. Y bueno, vamos a ver si tenemos mensajes en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y no tenemos mensajes. Les queremos hacer una invitación. Hoy a las 4:30 de la tarde, que no se me olvide, mira que yo me había comprometido con mis compañeros de allá de la UNEARTE. Hoy a las 4:30 de la tarde los queremos invitar a todos a la proyección de la película El Arte de la Fuga. A las 4:30 de la tarde en la sala Margot Benacerraf del CREA Aquiles Nazoa en Caracas. Eso es en Morelos, lo que era el antiguo Ateneo de Caracas. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la UNEARTE y la Fundación Cinemateca Nacional, se complacen en invitarlos al reestreno de El Arte de la Fuga de Edmundo Aray. Así que bueno, están todos invitados a las 4:30 de la tarde en la sala Margot Benacerraf del CREA Aquiles Nazoa, allí al ladito del Teresa Carreño. Bueno, ya son las 8:56 y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño desde el frente al frente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, en la dirección, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles, que vino de lo más lindo y elegante hoy, Brian Noguera. Y bueno, y cerrando la ventana con mucho cariño, besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras, esta servidora Enza García, y nos vamos con Ray Barreto, con este tema dedicado a aquellas personas que cayeron el 11-12 de abril de 2002. Indestructible. Hasta mañana. Se les quiere mucho. Allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.